Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Ana, tu familia está preocupada. Bueno, debe estar preocupada, ¿no? Yo estaría preocupado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos a casa, nos tapamos con una frazada, nos dejamos asustar y acá no pasó nada. No, bueno, esto eso es una guerra, Daniel. Estos hijos de puta están matando gente. No, Ana, no, esto no es una guerra. ¿Qué me estás diciendo? Esta no es tu guerra, ¿entendés? No es nuestra guerra. Nuestra guerra es de las palabras, las ideas. Somos actores nosotros. La situación es grave. Pero excelente si la aprovechamos. Hay que estudiar hasta el menor de los detalles. Porque este pueblo responde, sin duda. Andalucía tiene todo el aire lleno de libertad. Basta, Daniel. Esta palabra perfuma el corazón de sus ciudades. Desde las viejas torres amarillas hasta los trancos de los olivares. Esta costa está llena de gente decidida a levantarse. Eso. En Granada, señores de linaje como eso, vosotros exponen su vida de una manera... Eso. Emocionante. Emocionante, ahí está. Esa es la lucha que yo quiero, ¿entendés? Ahí era mi compañera. ¿No te das cuenta que con eso no alcanza? ¿Cómo que no? ¿Qué logramos hasta ahora con eso, Daniel? Con la contraofensiva cultural, ¿eh? Con las obras de títeres anarquistas, con los poemas revolucionarios. No logramos nada. Las palabras se las meten en el culo. Sergio, te está metiendo no sé qué mierda vos. No sé qué te mete en la cabeza. Y vos cuando te hablo ya me mirás a los ojos, mirá, agachá la cabeza, me esquivá la mirada. Me mentís, Ana, me mentís porque no confías en mí. ¿Qué te parezco yo? ¿Un pendejo pelotudito? ¿Es eso? Decímelo de una vez. ¿O qué? Ya sé, claro. Un hijo de milico, eso te parezco, ¿no? Claro, ahora me doy cuenta de que Sergio se enteró quién es mi viejo, te llena la cabeza contra mí y vos le haces caso encima. ¿Vos sabés que eso no es así? Ah, no, ¿cómo es? Pero mirá, decime cómo es, ¿no? Decime cómo es, de una vez, decímelo. Te pones así y ahí pienso que no puedo confiar en vos. Pero se trata de mí, no de Sergio, ¿eh? Sí. Se trata de mis ideas. De mis dolores. Cuando Franco mató a mis padres, yo no podía hacer nada. Ahora puedo. Pero ¿qué vas a entender? Tenés razón. Pienso que sos demasiado chico para entender. Pará, así no. Así no vas a llegar a ningún lado. Así no se pelea, ¿entendés? Eso es un camino directo a la muerte y vos lo sabés muy bien. ¿Qué se te ocurra decir? Así no vas a vengar lo que le hicieron a tus viejos, ¿sabes? ¡Basta! Es lo mismo, Daniel. Estamos peleando por las mismas cosas. Antes no lo entendía, ahora lo sé. Son las mismas banderas. Son sus brazos los que me ayudan a mí a sostenerlas. ¿De qué me estás hablando, Ana? Ustedes no pueden pelear contra un ejército que tiene todo el poder del Estado. No te das una idea de todo lo que hay detrás mío. ¡Wow! ¿Cómo seguirá esta historia? ¡Qué atención! Estamos aquí con Antonella Scatolini Rossi y Adrián Cabral. Bienvenidos. Fuerte aplauso para ellos. Gracias, chicos. Qué compenetrados ellos... estábamos aquí en el estudio siguiendo este radioteatro para los oyentes y nosotros en vivo, mirándonos. Es muy lindo ver, siempre lo digo cuando vienen los elencos, que nada, esa cosa del actor de que recién... ¿no? Se los veía actuar, sí, y poniendo el cuerpo ahí, aunque los oyentes solo escuchan, pero igual me imagino que se debe traspasar el dial, esa resistencia. Y hablando de resistencia, venimos a hablar un poquito de hablar un poquito eso, de resiliencia. Resiliencia. Que es la obra esta que estamos presentando los domingos a las 20:30 ahí en el Corintio Teatro. Y bueno, con ese nombre tan llamativo que todo el mundo empieza a googlear porque le llama la atención y no lo tenemos que primero intenta escuchado. Decir, porque es difícil, yo lo tuve que leer, resiliencia. Yo lo pude leer recién después de salir del teatro. Resiliencia. Viste que yo tengo un tiempo más largo. Ahora, para empezar estaría bueno, ¿no? Que describan un poquito, hablábamos fuera del aire, que digo, su nombre ya es bastante potente y tiene mucho que ver con la obra. ¿Qué significa resiliencia? Bueno, resiliencia es un término que está utilizado sobre todo en el psicoanálisis, en la psicología, también en la resiliencia puede hablar en ingeniería de los materiales, ¿no? Pero en términos humanos es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a situaciones traumáticas y de seguir adelante, digamos, de encontrar la fuerza para volver a reconstruirse a partir de una situación traumática. Es una capacidad innata, la resiliencia. La tenemos todos, eventualmente. Algunos podemos desarrollarla y otros, sí. Más pueden, algunas las hacemos, somos conscientes, y otras no. Claro. O algunas en todo caso la aprovechamos y otros no. Sí, ¿no? De alguna u otra manera siempre está presente, si te pones a analizarlo como a hilar fino. Bueno, y hablando concretamente de la obra, digamos, que sobre qué se tienen que reponer o estos personajes. Son ustedes dos los actores, ¿no? Sí, ¿cierto? Ellos dos. Sí, no hay más actores en escena, somos Adri y yo. Y bueno, es una obra que habla de un momento de nuestra historia que requirió de mucha resiliencia por parte de un grupo importante de la sociedad, que es la época del 70, los grupos militantes de los 70, cómo lograban sobreponerse a estar constantemente en una situación de tensión y de peligro y seguir de todas maneras buscando militar por modificar esta situación opresiva y por un futuro mejor para ellos. Y en este caso, nuestros personajes son dos actores, además de ser militantes. Uh-huh. Entonces, su vehículo de resiliencia va a ser el teatro y las escenas de teatro. Son muy bellas. Bueno, gracias. Sí, más allá de eso, o sea, utilizamos el teatro clásico dentro de la obra como resiliencia. Hay fragmentos de escenas de obras clásicas. ¿Cómo? ¿Tales? Como Cyrano. Cyrano de Bergerac, Romeo y Julieta. Y de Lorca. Boda de sangre. Boda de sangre aparece, digamos, la escena, y después hay fragmentos de Mariana Pineda, que también es una obra que increíble. Increíble, claro, pero además representativa de la militancia que tenía también Lorca en su trabajo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Un poquito salió eso de... Ajá. Uh-huh. En la escena ahora. Claro, apareció un fragmento de Mariana Pineda. Mariana Pineda. Uh-huh. ¿Y cómo ustedes dieron con este proyecto, con esta obra? ¿Cómo llegaron a participar de ella? El proyecto surge a partir de una idea que teníamos con una compañera, tenía yo con otra actriz, que era la otra chica que estaba, Alba. Teníamos ganas de hacer algo, y nos topamos con Jimena Raconto Ochunta, que es la directora y la autora de la obra, que ella tenía la idea esta de hacer algo con la resiliencia. Ubicada en el contexto histórico de los 70. Entonces, y hacerlo también como un marco más como general, porque la obra puede ser Argentina años 70, puede ser cualquier otro lugar donde... Con un conflicto parecido. Claro. Entonces, se busca ese tinte universal, por eso también las obras de teatro que se usan para la resiliencia son universales. Claro, son solo... Bueno, son de aquí. Claro. Y tratamos de poner la lupa... por ahí más en el amor en general y no tanto en otros en la violencia o en la forma, sino en lo romántico de la idea de querer cambiar el mundo desde el arte, desde el teatro, desde lo que sabían hacer, digamos, como... Claro, eso claramente se ve en la obra. Uh-huh. que usar el arte como un instrumento para lo que ustedes pretenden, bueno, el más por ahí, o vos como tenés otra idea también, pero de cambiar el mundo a través del arte, y un poco también se lo cuestionan, ¿no? Si eso alcanza o si vale. Sí, vos recién me decías, vos tenés otra idea, y a mí me pasa eso, que me parece que es lo lindo y lo rico del personaje de Ana también, que ella, si bien ya decidió que a ella no le alcanza solamente con el arte, que necesita tomar acciones de otra manera, siempre la termina comprando. Siempre la termina tirando la expresión a partir de lo artístico y las escenas de teatro para volver a contar lo mismo y para seguir militando por lo mismo y para seguir en pos de la misma idea. Pero bueno, es algo que si bien hay una parte racional que decide, bueno, no alcanza solamente con esto, hay una parte emocional que la lleva siempre para ese lado. Que es el costado por ahí más lindo que nosotros queríamos también rescatar de los ideales y de toda la luz que tenía este periodo a pesar de la oscuridad. Uh-huh. A partir de estos ideales que tenían estas personas. Uh-huh. Es interesante como un tema que... que es inagotable, ¿no? Encuentra como los grandes temas de la historia, como el holocausto, como que son cuestiones fuertes, como... digamos, el arte encuentra o las diferentes disciplinas artísticas tantas otras maneras de contarlo, ¿no? Y siempre hay más. Ustedes, en cuanto, digamos, a la apuesta, a la estética, ¿tenían alguna idea clara de cómo abordar este tema, o la directora? Bueno, en realidad, la directora, yo también, cuando me incorporé a este proceso, ya era un proceso un poco más armado, que partió de estas improvisaciones que arrancaron los chicos, Alba Pérez Rojo y Adri, que después Alba tuvo un inconveniente por el cual no pudo seguir. El texto se fue armando, y la estética que me planteó la directora, que ya la tenía como un poco pensada, era anclarlo, sí, en un contexto realista, pero que justamente las escenas de teatro tuvieran algo más, que nos despegaran. Claro, de más onírico, vaya un vuelo más onírico, tal cual. Porque es esto que vos decís, son temas que ya están contados, es cierto, pero que no hay que resignar no nos tenemos que resignar a tratar de volver a decirlos de distintas maneras, para tenernos presentes nosotros hoy. No, y digamos, volviendo al concepto de resiliencia. Digo, es una mirada bastante positiva, recién lo decías, ¿no? De que a pesar de como echar un manto de luz o una manera feliz de combatir, si se quiere, ¿no? Uh-huh. A través del arte. Me gustaría leer un comentario textual de Estela Carlotto. ¿Cómo no? Que dijo así: muy importante la dimensión humana que intenta transmitir resiliencia, en donde el amor y el arte se convierten en herramientas para sobrevivir frente a las circunstancias más adversas. Es por ello que las abuelas avalamos este trabajo. Wow. ¿Cómo se pusieron en contacto con Estela? Bueno, a Estela la contactamos por intermedio de abuelas, un contacto telefónico de Jimena, y nos reunimos con ella. Tuvimos la suerte de conocerla, Anto no, pero yo sí, y la verdad es que fue, es bastante impactante, porque ella cuenta la historia de su hija como si hubiese pasado ayer. Lo cuenta con una integridad, con un amor que te estremece, te pone. Y cuando le contamos del proyecto, que lo que intentábamos mostrar no era la parte violenta ni o sea, que lo queríamos enfocar desde el lado del amor que tenían los militantes, porque en definitiva es un acto de amor lo que hicieron. Sí. Que queríamos poner la lupa sobre eso, y sobre eso y sobre el arte, que son los como los estandartes, ¿no? Del militante. Y ella se interesó mucho. No teníamos cuando nos reunimos, no teníamos el texto armado. Estaba el proyecto en pie. Estábamos improvisando, teníamos un esqueleto de la obra, pero no el texto este que se ve hoy en el teatro. Entonces le presentamos lo que teníamos y básicamente la idea. Y nada, recibimos el apoyo de abuelas, de Estela, con mucha alegría. Eso, y eso trajo otras cosas también, ¿no? La declaración de interés cultural estuvo... Que nos dio el Ministerio de Cultura, que también tiene que ver con rescatar esa parte de la historia una vez más. Eso nos abrió un montón de puertas. Más allá de las puertas que abrió, nos sentimos muy honrados de que ella haya leído el material, incluso en esa primera instancia, y haya considerado que tiene ese valor, claro, no. Y luego, para darle el apoyo. Luego también, porque esto, el apoyo fue de palabra en un principio. Cuando le contamos de la idea, nos reunimos y estuvimos... charlando bastante, fue de palabra. Y luego, cuando tuvimos la obra, que fue un poquito antes de que se incorpore Anto, ya teníamos el texto este definitivo, se lo enviamos para que lo lea, y ahí nos remite la carta donde dice esto que leíste. Qué lindo. Qué bueno. Estaba atento al control. No, yo quería decir que es... A mí me llamó algo mucho la atención, porque, como ellos bien decían... La parte del actual o del presente de la obra es como más realista, y cuando evocan los textos, bueno, me encantó el calzador como con el que están puestos los textos, debe ser por las aptitudes de la autora, es buenísimo, porque no te das cuenta, de repente te das cuenta porque, bueno, los empiezan a decir, pero se mezclan con lo que está pasando en la realidad, y los textos clásicos que... a medida que aparecen uno los va conociendo, pero es muy lindo verlos ellos actuar como de dos maneras distintas, porque como que están actuando sobre el... están mostrando la obra, pero también dentro de la obra están actuando los textos. A mí eso me maravilló y me gustó mucho. Y ahora nos vamos a ir a una tanda. Y después seguimos con los chicos. Bueno, seguimos aquí con Antonella y Adrián. Les tengo una buena noticia a todos aquellos que nos están escuchando. Nos dejan entradas para la función del próximo domingo, así que, bueno, comuníquense con nosotros para poder ir a ver esta obra que está buenísima y que nos cuenta de una época de nuestra historia, que todos deberíamos conocer, si es que ya no la conocen. ¿Qué significa para ustedes trabajar en algo de esta jerarquía, ¿no? Que más allá del teatro es también algo histórico. ¿Cómo se sienten ustedes? Supongo que deben tener una visión positiva de esto, de abrir la historia para que todos la conozcamos y sepamos verdaderamente qué pasó. ¿A ustedes personalmente cómo les pega eso? ¿O es una obra de teatro? No, es algo muy particular. Cuando se propuso hacerlo en ese contexto, eso tiene un plus, porque tiene un plus también de compromiso como actor, de tener que investigar sobre, porque uno por más que hayas leído lo que hayas leído, tienes que investigar puntualmente para armar un personaje que tenga que ver con esa época, que tenga el compromiso que tenían realmente los militantes, de leer entrevistas, de leer libros, de ver películas. Entonces hay un laburo minucioso en casa, o sea, no en la sala de ensayo, que eso es a esa parte, uh-huh. y que lleva mucho tiempo. Y nada, pega por ahí. Sí, yo creo que también es una responsabilidad muy grande para nosotros, porque es llevó a discusiones eternas después de los ensayos. Bueno, pero si ponemos esta palabra acá o no la ponemos, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, algo que se suscitó, sí, fue en torno a si incluimos o no incluimos la palabra guerra en la obra. Por todas las revisiones que hubo, o si se habla de, bueno, así como ahora ya no se habla más de dictadura militar, sino de dictadura cívico-militar, no se utiliza la palabra guerra para ese periodo para no alimentar la teoría de los dos demonios. Entonces nosotros, bueno, no queríamos pararnos de ese lado, justificar eso, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, pero ellos estaban militarizados, claro, en el caso de los personajes que nosotros estamos relatando, y hablaban de un enfrentamiento y estaban entrenados y tenían armas. Entonces, ¿cómo hacemos para reflejar eso desde el hoy, pero sabiendo que estamos hablando de los 70? Bueno, eso llevaba a discusiones interminables, que a veces ya llegaba un momento, ensayábamos a la noche. Seguimos mañana. Claro. Seguimos mañana, chicos. Porque, hagamos un infantil. Claro, sí, hablemos otra cosa. Y también el tema de que en esa época, del lado de la militancia, se hablaba de guerra. Claro. Ellos se plantaban, esto es una guerra. Entonces, si nosotros queríamos reproducir esto que viste de realidad, tenemos que... La realidad de aquel momento. Claro. De aquel momento. Entonces, sí. Que no es lo mismo que tomar ese discurso y tergiversarlo con, digamos, después de todo lo que sucedió. Claro, conociendo lo que pasó hoy. El diario del lunes. Lo que ha pasado. Sí, claro. Somos técnicos. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos con el elenco completo. Son dos actores. Hay 30 atrás, pero no están hablando, son muy tímidos. Con ahora, las bocinadas o las luces. Los que manejan los Falcons. Estamos, decía, con el elenco de la obra Resiliencia, que está los domingos, estarán todos los domingos de septiembre y octubre, a las 20:30 horas en Corintio Teatro. Esto es Mario Bravo 437, Mario Bravo y Valentín Gómez. Y todos los que quieran llamar y llevarse unas entradas para este próximo domingo, gentilmente nos han ofrendado dos invitaciones. Así que, bueno, ¿quieren nombrar al resto de... ¿Del equipo? Sí, somos un equipo, nosotros un equipo pequeño, modesto, pero la directora y autora del texto es Jimena Raconto Yunta, como ya lo dijimos hace un ratito. Uh-huh. Nuestra productora es Dolores Blasco, el asistente de dirección es Nicolás Carrizo, la música original es de Santiago Barceló y la comunicación y prensa está a cargo de Bataola, que es, bueno, son Dolores Blasco y Rosario Lucesole, las encargadas de... nuestra comunicación. Creo que no me olvido a nadie. Ah, la escenografía está a cargo de Ricardo Raconto. Eso me había olvidado. Después y vos también, vos actuás. Antonella Scatolini Rossi y Adrián Cabral. ¿Quién les habla? Sí. Bueno, chicos, ha llegado el momento de que nos ofrenden. De sacar la hoja. ¿Eh? Sacar una hoja. Tema 1, tema 2. de que nos dejen su ofrenda urbana. ¿Quién va a empezar? Ay, qué se miran. ¿Cómo, las damas primero? Se relojean. Yo creo que el coraje varonil va primero, pero de todas maneras. Vamos. Andá por el lado del personaje. Sí. Vamos por el lado de con fuerza. Bueno, a mí esto quiero contar que me sorprendió, que no lo sabía. Y está bueno porque se me ocurre ahora, así como al pasar, se me viene una situación de un lunes, 4:40 de la mañana. Afinado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 4:40 de la mañana, en la terminal de ómnibus de Córdoba, capital. Yo estaba de gira con un espectáculo unipersonal y andaba a esa hora porque lo hacía en colegios a veces y tenía que estar a las 7, ponele, primera hora. Bueno. Perdóname que te interrumpa, pero a esa hora no venías de la función. No, vos dejá que él diga eso. Pasa que está... No, me... no 4:40, colegios... No es que venía, iba. Claro. Ah, iba, okay, porque yo me alojaba en Córdoba capital y tenía que ir ponerle a Carlos Paz. A Sal Si Puedes, es un pueblito que hay un bondi que sale a las 5:05 y tenía que estar ahí antes para... Bueno, cuestión... Arriba de Río Ceballos. Claro, estaba esperando el colectivito ese muerto de frío. Muerto de julio, o sea, pleno invierno, frío seco, y yo lo sufro mucho. Y estaba tiritando así, faltaba que me tiren monedas, porque estaba sentado en un rincón en el piso, frotándome todo el cuerpo. Pero el resto del elenco no estaba ahí. No, estaba unipersonal y viajaba solo. Me perdí esa parte. Claro. Sí, no, muy, muy loco. Y se me acerca una chica con una mochila gigante de mochilera, y me dice, hola, tiritando de frío. ¿Y cómo te llamás? Me dice, Adrián. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a regalar esto y te lo vas a poner ahora delante mío. Me regaló unas polainas de lana, que obviamente me las puse. Sacó de la mochila las polainas, me las puse y nada. Y agradecí y ella se fue. No sé ni el nombre. Qué bueno, ofrenda. Sí. Ofrenda bueno. Polaina en una noche de frío. Sí, sí. Genial. Qué bueno, qué buena historia. ¿Vieron que no era tan difícil? No. Bueno, y yo la vi más cortita. No sé si es una ofrenda tan personal. Yo lo sentí así, sentí que estaba dirigida a mí. Pero me pasó que estuve un par de semanas, yo doy clases, ¿no? Y estaba un par de semanas yendo a dar clases al mismo lugar y estábamos ¿clases trabajando. ¿Clases de teatro? No, yo doy clases de literatura. Ah. Además de, bueno, de otras cosas, pero esto eran clases de literatura. Estábamos trabajando El beso de la mujer araña de Manuel Puig y estábamos trabajándolo en relación a distintas teorías de género, ¿no? Distintos libros de Marta Lamas, de Judith Butler. Bueno. Me costaba un montón terminar de hacer que los chicos entendieran a qué nos referíamos cuando hablábamos de género, de la construcción de lo femenino, de lo masculino. Yo iba siempre a trabajar por el mismo lugar, por la misma calle, veía la misma pared, una pared que estuvo siempre blanca. El día, la clase en la que yo siento que finalmente pudimos terminar de trabajar bien y pudimos ponernos todos de acuerdo y pudimos corrernos de todos los prejuicios y todo, salgo de ese lugar, hago un, digamos, no era exactamente el mismo lugar donde doy clases, pero hago unas cuadras y veo en esa misma pared un graffiti que decía: el género es una construcción social. Y digo, esto no lo puede haber hecho ninguno de mis alumnos, pero ¡cuánta casualidad! ¿Casualidad o causalidad? Uh-huh. Exacto, eso es lo que y te resolvió la, ofrenda, ¿no? La clase. Y me resolvió la clase. Le sacaba una foto, se la llevaba y era mucho más fácil que toda la perorata que yo había estado tratando de dar. Bueno, chicos, ahí está. Gracias, universo. Es que en general siempre hablamos de esto. La ofrenda es como el reflejo, digamos, es algo que uno, ¿no? Es en lo que está, en lo que viene y se encuentra con eso o lo ve en ese momento. Mm. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias por haber venido. Éxitos con Resiliencia. Gracias. Y bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias.